signo lunar ascendente Acuario. Ha llegado tu luna nueva, mi querido Acuario, el día 1 de febrero. Ahí, en esa luna nueva donde tú siempre dices, aquí estoy yo. Y además, innovando, voy a sacar al genio que llevo dentro, me voy a reinventar. Este es mi nuevo yo soy. ¡Qué bonito! Aprovecha, porque desde luego ahí tienen que ver muchísimo ese propósito de encontrar la alianza importante también para tú sacar ese yo soy más genio. O sea, es decir, tus acuerdos tienen mucho que ver ahí, tu pareja, tus relaciones personales más estrechas. También tiene que ver muchísimo esas necesidades emocionales de impulsar, por lo tanto, una nueva calidad de vida, ¿no? Nuevos horarios, otra forma de cuidar tus dietas, tus periodos de descanso, tu salud. Y cómo no, el karma, el destino, ahí tiene mucho que decir. Y sobre todo para dar final a situaciones que ya no que te limitan y que no dejan sacar a ese nuevo yo soy. Así que así viene la luna nueva en Acuario. Claro, esta luna se da en tensión a Urano. Y tu regente es Urano, por lo tanto Urano dice, bien, hay un nuevo Acuario, hay un nuevo yo soy. Pues vamos a hacer algún cambio dentro de ese sitio donde tú sientes que también hay otro yo, el como yo siento. Por lo tanto ahí tiene que haber muchos esos cambios que estás dando también dentro de tu vida privada, dentro de tu vida familiar, dentro de tu centro emocional. Así que ahí es donde viene la parte más innovadora. En todo aquello que yo siento y en aquello que yo soy, ¿vale? El yo soy y sobre todo enfocado a vivienda, pudiera ser vivienda terrenal, vivienda virtual, vida privada, tradiciones de familia, ahí es donde estás. Claro, te das cuenta que para hacer todas estas innovaciones, pues es muy importante transformar ese concepto de estatus que tienes, algún asunto de profesión. No me extrañaría que tú fueras uno de esos que estoy cansado de hacer lo mismo, ¿no? De dedicarme a lo mismo. Mi vocación es otra. O estoy sintiendo que me puedo dedicar a otra profesión. Pues ahí estás también. Así que todo esto tiene que ver muchísimo con todo lo que vas a empezar a mover también en esta semana referente a todos esos deseos, por tanto, que has estado reseteando. En torno a vida privada, vivienda, familia, asuntos legales, extranjero, promociones, publicaciones, avanzar, oficializar algo, estudios. Ahí es donde Venus ha estado revaluando qué es lo que tú deseas, Acuario. ¿Qué es lo que tú deseas? Pues bien, ahí, ¿qué tipo de vida privada quieres? Marte, desde luego, viene a por todas y viene a ayudarte. Eso sí, aunque Mercurio va a despertar el día 4 de febrero y Venus ya está despierta, hasta a partir del día 8 y sobre todo alrededor del día 10 y del día 11 es cuando vas a ver todos estos movimientos más a tope, ¿sabes? Ahí es donde vas a ver que muchas situaciones se quedan atrás, que todas esas expectativas de nueva creatividad, de cómo enfocar tu corazón también, tu vida de romance, tus hijos, tus compromisos económicos, íntimos. Ahí es donde también va a haber noticias, ¿no? Y además con Marte manifestando increíble temas de dinero que te pueden venir, ¿vale? Temas sobre todo a la hora de equilibrar tu economía de otra manera y tu crecimiento. Hay que vibrar en abundancia, ¿vale? Porque Marte en sextil con Júpiter es lo que te está diciendo. Vibra en abundancia para que todo eso que tú crees que te mereces venga a ti. Ya sea a nivel personal como a nivel material. La luna va a estar transitando por Piscis del 2 al 4, así que días para mover economía. Mover economía, darte algún caprichito, mímate, mi querido Acuario, esos días. Después la luna del 4 al 6 estará transitando por Aries. Aprovecha para todas esas firmas, expectativas. Mercurio está despertando en esos días, por lo tanto, esas firmas, plantéalas, pero hazlas 3 o 4 días más tarde, ¿vale? Porque con Mercurio recién despierto ya sabes que puede saltarse todo un poquito. Esos días también muévete con hermanos, con primos, con vecinos, comunica todo eso que deseas y que quieres alcanzar. Y así vas a llegar al día 8 de febrero, luna cuarto creciente en Tauro, donde vas a poner en marcha Esos deseos que has estado reevaluando en vida privada, relación con la madre, con las figuras femeninas de la familia, tus propios impulsos emocionales y, como te he dicho antes, en ese yo siento que estás notando de una forma muy diferente y que, por lo tanto, el sentir toma su espacio en tu vida. Así que, Acuario, a por todas.